veces me avala, pasa un barco y te digo muy pronto, seré capitán. Yo seré capitán. Caminamos después por un parque, se retiran los niños y es tarde. En silencio te miro a los ojos, después me sonrío y tú te sonríes. Saboreando un helado me cuentas que quisieras al fin ser maestra. Eres joven y pronto tus sueños serán realidad. Salimos corriendo, ya tu guagua está casi partiendo. Me despido y te beso, deseo que llegue otra semana. Que llegue otra semana. Juventud es divino tesoro.